Bueno, pues rápidamente, antes de marcharnos, vamos a ir recordando la agenda para estos para este fin de semana, que además viene muy cargada. Comenzamos con mañana, viernes 24. Tenéis una fiesta, presentación del fanzine Zona de Obras 53, que pasa en Dinamarca, así lo titulan. Y junto en esa fiesta de presentación habrá una actuación del grupo danés Meng Among Animals. Esto será en la Lata de Bombillas a partir de las 9. La entrada costará 8 euros y... No termináis la cosa porque a partir de las 12 comienza una fiesta presentación del festival Easy Pop Weekend. La entrada a partir de entonces será libre. Como decíamos, la banda madrileña Sabia ha suspendido su actuación que estaba prevista para mañana en la Casa del Loco. Por lo visto, aducen en este caso al escaso número de ventas de entradas vendidas. Sabia se suspende mañana. Seguimos con el sábado, como decíamos, la Bodrama, que hoy Ricky nos ha acompañado, estarán presentando su último trabajo Zurich junto con Bullet, que viene desde San Feliu de Guíxols, en Gerona, en la sala Arrebato, a partir de las 8 de la noche. También más cosas, The Dust Bowl, junto con Esfera, en el Centro Cívico Estación del Norte, en la margen izquierda, para aquellos que no cruzan casi nunca el río, no es mi caso, pues pueden disfrutar también de la historia en una estación de tren antigua. Dust Bowl y Esfera en la Estación del Norte. También tenéis una fiesta presentación. Somos los Mods volumen 2 con Chest y The Corrigans en la Lata de Bombillas a partir de las 9 y media. Entrada 8 euros. Y hemos querido musicar este espacio de fondo con los specials porque el cantante de esta banda, Neville Staple, actuará en el sábado en la Zaragozana Sala de Vicio, que vuelve 14 años después a programar conciertos. Junto con ellos estarán Rebel Spell de Zaragoza y tras el concierto fiesta audición de Ska a cargo de un programa de esta casa, Escándalo en las Ondas. La entrada costará 15 anticipada y 18 en taquilla. Y la semana termina con un concierto muy recomendable. Será en la Lata de Bombillas el domingo. El canadiense Elliot Brood, que está de gira por España, presenta lo que es su último trabajo, Mountain Meadows. Y será a partir de las 9 de la noche en la Lata de Bombillas. La entrada, 8 euros. Bien, pues nos vamos a despedir con algo de los zombies. Hoy, bueno, pues coincidiendo con ese EP de la Bodrama Zurich, he querido traer ese contacto en Zurich de los zombies en ese rincón del single que, como siempre, tenemos en nuestro programa, ese espacio, el cual recuperamos singles ya descatalogados, olvidados. Los zombies del fantástico primer LP de esta banda madrileña de Bernardo Bonecci, que se hizo famoso por Groenlandia. Se extrajo otro single, este Contacto en Zurich, en 1981. Desde el borde de la plata. Pues con ello nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, adiós. No puedo reconocer mi imagen en el otro extremo del ascensor. He adoptado una severa actitud de control, habla autodisciplina. Desde Europa con destino Zurich, el capricho de Free y del mío. Dos. Un extraño asunto. hotel de Suris y me mando una difícil conexión. En el aeropuerto internacional una sonrisa, movimiento imprevisto, y en los pasillos subterráneos de vuelta a casa. Oh.